Comandante Che Guevara, Comandante Che Guevara, Comandante Che Guevara. Vengo a traer un recado de tu pueblo que es mi pueblo, y si el pueblo ha votado como lo que es mentira, no te irás muerto. Sobre ese siempre mi casa, mi casa, con gran estrella, que me siente combatiente, comandante Che Guevara. Hombres con todo no mueren, el historia en el tiempo, como día de morir, soy de los sombreros, son eternos. Comandante Che Guevara!